simulacro todavía, así que no se alteren. Que esto es lo metálico con Yadier el Incomparable. Baby, chécate esto. Y ella vino donde mí, noté en su cara que lo quería sentir. Y yo soy el tsunami.